Hace 29 años ya, un 8 de octubre, presenciábamos a la distancia tal vez el crimen de María Soledad Morales. Faltaban muchos años para que los asesinatos de mujeres, por el hecho de serlo, tuvieran un nombre, salieran de la invisibilidad social. Era la época de la violencia doméstica y el crimen pasional, de muertes naturalizadas que ni siquiera llegaban a ser noticia, o que solo lo eran si tenían otros elementos para la avidez mediática. Por eso, su muerte fue solamente el crimen de María Soledad Morales. Era una chica de 17 años que estudiaba en un colegio religioso de Catamarca. El 8 de septiembre desapareció y su cuerpo fue encontrado 2 días después. Parecía un asesinato como tantos otros, como la de tantas otras adolescentes y mujeres que en la provincia de Catamarca ocurrían. Y así actuó la policía, con la torpeza habitual para borrar huellas, desperdiciar indicios, pisotear evidencias, o con la habilidad también habitual para encubrir. Las compañeras de Sole no lo entendieron así y decidieron reclamar justicia. Sabían por la fuerza de la historia que el destino de ese crimen, si no, sería la impunidad. Y decidieron marchar para reclamar justicia. Gobernaba Ramón Sadi, heredero de una dinastía caudillesca que venía manteniendo desde hacía 40 años un poder feudal en la provincia. El miedo a una represión llevó a la directora del colegio, la monja Marta Peglioni, a exigirles que lo hicieran en silencio. A la semana siguiente, la convocatoria se repitió. Y esa vez se sumaron otros colegios, otras escuelas. Al otro jueves lo hicieron los padres, luego otros vecinos y por fin una multitud. Fueron las marchas del silencio, que llegaron a reunir más de 30.000 personas en una provincia escasamente acostumbrada a la manifestación de cualquier reclamo. Al frente de esas marchas siempre estuvieron los padres de María Soledad, Ana Rizardo y Elías Morales, y la directora del colegio, que ya para entonces era la hermana Marta, como fue conocida en todo el país. La tengo en línea a Ana Rizardo, quien amablemente nos brinda estos minutos para charlar con ella y a quien ya estoy saludando. Hola Marta, buenas tardes. Buenas tardes a usted y a toda la audiencia de esa radio. Gracias por atendernos. 29 años decía yo que pasaron, Marta. ¿Cómo sigue la vida de Ada hoy en esta Catamarca? Ana Rizardo, ¿cómo sigue su vida después de 29 años de esa pérdida? Bueno, sí, como usted dice, sigo viviendo en mi hogar de siempre. Hace 49 años que vivo en esta casa. Uh-huh. Y duro, bastante duro, porque yo perdí al pilar, al que me acompañó, al que estuvo junto y estuvimos juntos desde un primer momento en el que se perdió nuestra hija. Elías. Y hoy, sí, Elías. Hoy Elías no está, uh-huh. Pero sé que de donde él se encuentra junto a mi hija, sé que están con Dios. Me dan toda la fortaleza del mundo a mí para que yo siga sosteniendo a mi familia y a mi hogar. Sigo siendo ama de casa, soy abuela de 6 nietos, ajá. Y bueno, y sigo como siempre, ¿no? Aquí en y de día a día los años pasan, todo dicen, pero para una mamá es como si todo hubiera sido ayer lo que ha ocurrido, ¿no? Seguramente, pero nosotras decíamos que el crimen de María Soledad cambió la historia de Catamarca. ¿Qué cambios ve hoy usted en Catamarca, en la sociedad? Bueno, como usted dijo, son 40 años que hemos tenido de un gobierno, sí. Que como dice, que son feudales, tal cual. Que hacen y deshacen a su gusto y placer. Y bueno, ocurrió lo de mi hija, que fue tan tremendo, tan terrible. Uh-huh. En ese momento no se conocía la figura de femicidio. Claro que no. Creo que fue el femicidio más grande de la historia de mi provincia. Tenían el poder de impunidad, que es lo que quisieron hacer desde un primer momento, de convencerme a mí, el jefe de policía, de que era una secta diabólica, que no sé desde qué lugar había venido a Catamarca, cuando tenía nombre esa secta, tenía nombre, tiene nombre y apellidos, claro. Bueno, que eran hijos algunos de los funcionarios, pero como así es la justicia, y hoy más que nunca podemos, ya no podemos creer, yo creo que ninguno, porque lo que vemos día a día, tratan siempre de salvarlo a los asesinos, a los cómplices y a todos, y los culpables pasan a ser, como el caso de mi hija, las víctimas, ¿no? Las víctimas, ¿no? sí, así es. Y bueno, acá, como decía usted, acá las que fueron ejemplo, yo le quisiera decir a todos los jóvenes que me están escuchando en esta provincia, que tomen ejemplo de esas valientes compañeras de María Soledad. Ya lo creo. Con apenas 17 años, estando ese día, mi hija murió, salió el día 7, murió el día 8, el día 10 se la encontró en la vera del camino, fue el lunes 10, el martes fue su sepelio y el día 12 ella hubiera cumplido sus 18 años. Sí. El jefe de policía, cuando se enteró de que en el colegio las chicas iban a salir a pedir justicia, se presentó ante la hermana Marta Peloni queriendo impedir la salida de las jóvenes, que era muy riesgoso, porque, claro, como querían hacer creer que eran no personas de Catamarca. Claro. Entonces las niñas dijeron, no, nosotros vamos a salir, le dijeron a la hermana, nosotros vamos a salir lo mismo, vamos a pedir justicia por nuestra compañera, verdad y justicia. ¿Por qué? Porque ella ya desde ese día domingo, cuando nosotros buscábamos, sábado y domingo buscábamos a nuestra hija, empezaron a notar, claro, no sabían de la muerte de mi hija, pero a tener llamados raros telefónicos a su casa, autos con vídeos polarizados que le hacían seguimientos, y bueno, entonces por eso ellas decidieron. Y creo que el miedo nos lleva muchas veces a callarnos y no a denunciar las cosas, que ese fue el antes y el después de mi provincia. Eso cambió, Ada. Eso cambió. Sí, eso cambió. Sí. Bien. Cambió. Y usted cambió porque la gente denuncia, claro, no tiene miedo, claro, sale, sí. Lo dice, si la justicia a veces, como ven usted lo que sucede, sí, pero si no hacen algún medio o si no públicamente, denuncian todas las cosas que están pasando, ¿no? Sí. Ese fue algo paradigmático, sin duda, para todas. Y sobre todo pensando, hoy yo reconstruyendo un poco la historia, recién en el año 98 se llega a la condena. Muy tarde, ¿no? Muy tarde. Terrible. 82 marchas. En la capital, o sea, yo vivo en Valle Viejo, 7 kilómetros afuera de la capital de San Fernando. Sí. Y bueno, y además se hacían marchas también en el interior de mi provincia, caminata desde mi casa hasta el monolito, o sea, hasta el lugar donde se la encontró a ella. Y también que se hicieron, que gracias a Dios el país se movilizó y también en todas las provincias nos acompañaron también con algunas marchas, ¿no? Así que bueno. Pero, señora, tan solo condenaron a dos. Sí. Tula y Luque. Pero acá hubo más personas esa noche, a donde la golpearon, la violaron, la asesinaron a mi hija. Todos hijos del poder, ¿verdad? Señora. Sí, eran hijos del poder, ¿verdad? Sí. Todos. Buscaban chivos expiatorios, claro. Lo que menos hacían, buscaban hipótesis falsas, lo que menos hacían eran buscar, sí, se sabía ya el domingo, claro. Mientras nosotros buscábamos a nuestra hija, ellos ya estaban preparando el gran encubrimiento. Exactamente. Yo tengo una familia vecina, de apellido Vargas, que esa gente, ya los papás de ellos, los chicos estos bien mayores, sufrieron, no sabe señora lo que esa familia sufrió, porque los querían hacer que se hicieran cargos, buscaban chivos expiatorios, como se dice, a esos pobres chicos, le pusieron sangre de mi hija, porque dos veces nos extrajeron sangre, que no sé con qué fin, a mis hijos, a nosotros los dos, para ver qué grupo de sangre era, y ese en el auto de ellos apareció con sangre de mi hija, y los querían culpar, que se hicieran responsables ellos. Claro. Pero gracias a Dios, hubo un juez que fue valiente y dijo, no, yo no puedo hacer esto, yo no puedo condenar, que era un señor que policía que vino de Buenos Aires, y él dijo, no, yo me quedo con el patio de tierra de la familia Morales y no con las alfombras rojas de la Casa de Gobierno. Bien. Entonces esa familia se salvó milagrosamente, porque con el poder, y bueno, sí, tampoco al pueblo no lo iban a engañar tan convencer fácilmente, de que eran claro. ellos tampoco, ¿no? Pero porque sí. Se sabía desde el primer día que se encontró mi hija, ya se daban los nombres de quienes eran los autores, ¿no? Claro, claro. Pero un entramado de corrupción y de encubrimiento, sí, relacionado por supuesto con el poder político justamente de esa sí. de ese momento en esa provincia. Y recién hablaba. Pero no nos debemos olvidar, señora, que el gobierno nacional de ese momento, de Carlos Menem, sí, era amigo de Saadi, compadre del padre de Guillermo Luque, sí. Te querían hacer creer que era crimen pasional, ¿no? Sí, sí. Querían convencernos con eso cuando no se sabía que no era así. Y él mandó a Patti, a Luis Patti, mandó a Saladino de la Federal, pero no, lo único que vinieron a Catamarca a tomar café, estar lo que menos hicieron. O encubrir, seguramente, sin duda. Claro, las pocas pruebas sí, que dejaron de claro, pie. Sí. No es toda la policía de Catamarca, siempre voy a aclarar esto, porque claro. había policías que querían investigar y no les permitieron, ¿vio? Claro. Entonces, el grupo que pertenecía al jefe de policía eran, ¿no? Mm. Bueno, y bueno, las pocas pruebas que quedaban en pie, estos vinieron a limpiar y después nos enteramos que también que algunos testigos se presentaron y terminaban siendo amenazados, ¿vio? Claro, sí, seguro. Recién hablábamos, Ada, de esas maravillosas marchas del silencio que usted mencionaba, 82. En ese momento, en ningún lugar se sucedían esas cosas, digo, esas expresiones y esas concentraciones en la calle. Hoy, con esta época que transitamos, con el movimiento de mujeres, que salimos todos los días a la calle a reclamar por nuestras muertas, desgraciadamente, ¿no? Para que no nos sigan matando. Pero en ese momento, año 1990, no era común ver las manifestaciones o las marchas en las calles. Usted se entiende toda esa visibilización maravillosa que se hizo a través de la tragedia, ¿no? Sí. Del crimen de María Soledad. ¿Qué le hace pensar eso hoy, viendo que casi habitualmente las mujeres tenemos que salir a la calle a reclamar por nuestras muertas? Mire, sí, me emociona mucho porque de saber que estábamos unidas por el dolor, sí. El dolor nos unió a todas, sí. Y que no tan solo fue en el país, sino que las marchas trascendieron a nivel mundial. Claro. Y bueno, pero yo siempre digo, las marchas acá fueron de total silencio, sí. Porque eso le pediría a las mujeres que marchan siempre, que ajá. La violencia genera más violencia, y el silencio pudo mucho más mucho más que cualquier otra cosa que se ocurra por ahí. Y bueno, y las entiendo, las comprendo. O sea que hay muchas mamás en mi país que han perdido sus hijas. Sí. Quizás no tanto de la forma que fue lo de María Soledad, porque lo de María Soledad hasta después de muerta no les bastó, la desfiguraron. Más la humillación que sufrió la familia y todas las personas que marchaban, porque en vez de buscar a los asesinos, lo que hacían eran injuriarnos, difamarnos. Sí. Sí. Pero no importa, Elías y Hadas, no, nosotros lo único que nos interesaba era saber, buscar verdad y justicia por nuestra hija nada más, y creo que todas las personas que nos acompañaban también lo mismo. Creo que cada vez las marchas, cuando ocurrían esto, las marchas, más gente, más personas caminaban en repudio a la actitud que ellos tuvieron, ¿no? Así es. Y bueno, pero eso le quería decir, y bueno, a las mamás que te han sufriendo, que sé lo tremendo, lo claro, horroroso que es. Porque en vez de investigar a los culpables, lo que hacen es investigar y calumniar a la familia, ¿no? Yo sí, siempre digo, a mi hija la mataron dos veces, moral y físicamente. Así es. Hoy no sabemos, ¿no? Hoy, ¿cuántos años tendría María Soledad? 47 hubiera 47. Cumplido el 12 de septiembre. Bien. No sabemos, ¿no? Si seguiría viviendo en Catamarca, si hubiera tenido hijos o hijas, sí, si hubiera sido modelo, ya ¿no? Capaz hubiera tenido nietos, claro, yo de parte, sí, de ella ya. Si ella quería ser modelo, no sabemos si lo, no, hubiera, mire, logrado. Ella, mire, por haber dicho en un test que le habían hecho más o menos el 26 de agosto en Emaús, sí, un test para ver qué querían estudiar, bueno, eran muchas preguntas. Ajá. Y en una de esas preguntas que le hicieron, a ella preguntaron qué querían ser en la vida ella. Entonces, sí, ella había contestado que en esa respuesta de ella fue que quería ser modelo para que todo el mundo la conociera. Ajá. Y ella fue a una academia un día, ella me dijo, salió, sí, de educación física y me dijo, mamá, voy a volver un poquito más tarde porque voy a ir. Ella volvió y me dijo, mira mamá, no me gustó, no voy, ajá, a ir más. Pero en el test ese ella había dicho eso, y eso dio pie para difamarla más, calumniarla más. Ah, claro, porque son cosas que trascienden, ¿vio? A través de lo mediático, y sí, a lo mejor seguramente no tenían nada que ver con María Soledad. Eso, no, es así, eso es así. Pero sí, ella estaba preparando su viaje de egresada, sí, que nunca lo logró, pero bueno, otra seguramente hubiera sido la historia, de no haber mediado estos personajes siniestros en esta vida, y también la historia de Ada hubiera sido diferente, y la de Elías, que se fue hace unos años, ¿no? Y sí, tal vez, seguramente, o no, con la tranquilidad de haber alcanzado la justicia para su hija. Y esto es importante pensarlo desde este lugar, hoy y ahora, después de casi 30 años del crimen de María Soledad, porque hoy tendría otro nombre, hoy sería un femicidio, sin duda alguna. Y recordar esas imágenes, ¿no?, de las marchas del silencio, las tengo yo grabadas en mi memoria, con la imagen de María Soledad, que enseñaron una lección, ¿no?, como que es el, sí, único sentido posible que uno le puede encontrar a tanta crueldad y a tanta injusticia. Mire, sí, para el año, si Dios quiere, como dijo usted, se van a cumplir los 30 años. Uh-huh. La hermana Marta ya nos dijo de que ella viene con algunos periodistas que cubrieron el caso, y después el padre, el sacerdote que nos acompaña desde hace 29 años, que es el que dice todas las misas de los 8 de septiembre. Uh-huh. También ese día en la misa dijo que para el año hay que hacer para los 30. Una marcha grande en Catamarca en homenaje a María Soledad y a todos los marchantes, porque ya muchos ya fallecieron también. Claro, claro. Y bueno, así que les digo a ustedes, bueno, tienen la posibilidad para el año, si Dios quiere, de alguna persona de allí venir de ese lugar. Estaremos atentas, claro que sí. Claro que sí, Ada. Ha sido un gusto hablar con usted, Ada, y le agradecemos infinitamente estos minutos que nos ha dedicado al programa y a la radio. La abrazamos a la distancia y la felicitamos por su entereza y por su fuerza y nada, todas sus convicciones que están absolutamente vigentes. Usted ha sido una luchadora y así la queremos homenajear. Bueno, yo le agradezco por este espacio que me ha brindado. Le agradezco de todo corazón. Bendiciones especiales para todos. Gracias por las oraciones, porque sé que la gente en ese momento, creo que eso es lo que a Elías y a Ada Morales le dieron fuerza para luchar contra un gobierno corrupto de 40 años. Y bueno, agradecerle y decirle a los jóvenes de hoy, que de esa provincia, que tomen como ejemplo lo que fueron las marchas de silencio. Así y a ustedes y a toda esa gente de la radio, muchísimas, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias a usted, Ada. Hasta pronto. Hasta luego.